estamos para presentar el recurso de inconstitucionalidad del decreto. En este caso nosotros nos dedicamos a atender y estudiar con los juristas más destacados de la Argentina desde todos los aspectos inconstitucionales que tiene el capítulo sociolaboral. Por esa misma razón, nosotros que siempre hemos respetado el valor de la justicia, el valor de la democracia, la división de poderes, consideramos que en este plano, el jurídico, es muy importante la decisión, el análisis que puedan llegar a tener los jueces de nuestra Argentina. También entendemos que hay otro capítulo, que es el capítulo político, que está centrado en el Congreso, donde tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores tendrán que generar un debate necesario, profundo, para analizar ya sea el nivel de inconstitucionalidad o de lo contrario, por un lado, determinar que todo el paquete de leyes que se modifican en el DNU se desglosen y se analicen tema por tema. Martínez, todo lo señala usted como el legalista con más diálogo. Nosotros lo vemos inconstitucional. Nosotros hemos tenido el asesoramiento de juristas destacados que muestran cuáles son las determinaciones que se dan en ese DNU. Nosotros no cuestionamos la legitimidad que pueda tener el presidente como presidente y lo respetamos, pero nosotros queremos un presidente que respete la división de poderes, queremos un presidente que entienda y comprenda que los trabajadores y las trabajadoras tienen la necesidad de defenderse individualmente y en el factor colectivo dentro del marco de la justicia cuando hay una inconstitucionalidad. De las reformas, ¿cuál es el punto que más le preocupa a la CGT? Todo el capítulo de las condiciones sociolaborales guardan un sentido que va en contra de los derechos y fundamentalmente no guardan, digamos, el respeto al valor constitucional. Martínez, todo lo señala usted como el sindicalista con más diálogo con el gobierno. ¿Es así? ¿Cómo vienen esos diálogos? Mire, creo que el diálogo es algo que nosotros estamos reclamando. Estamos reclamando una mesa tripartita. Tenemos ejemplos de otros países que han tenido ajustes severos, el caso de Irlanda, Portugal, donde lo primero que se constituyó una mesa tripartita, donde estaba la oferta y la demanda. ¿La oferta quiénes son? El sector productivo, el sector inversor. La demanda es la Confederación General del Trabajo en nombre de las trabajadoras y los trabajadores. Me parece que a todas estas medidas que podrán ser cuestionada, necesita una mesa tripartita para analizar puntualmente las condiciones que se van disponiendo dentro del Poder Ejecutivo. ¿Están saliendo un paro general? ¿Puede salir un paro general mañana? Mañana tenemos el Comité Central Confederal. Ahí el Comité Central Confederal soberanamente tendrá la oportunidad de debatir y me parece que la idea es que ese Comité Central Confederal le dé mandato al Consejo Directivo de la CGT para que articule un plan estratégico, un plan en función de lo que significa defender los derechos de la trabajadora y los trabajadores.